Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Jueves 22 horas, Código Metal Radio. Domingo 22 horas, Artefacto Sonoro Radio. Retransmisión desde el primer episodio por Desde las Tinieblas Radio, los días viernes. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Iniciamos este nuevo programa después de un tiempito de descanso donde estuvimos reformulando el espacio. En primer lugar, contarles que desde hace dos semanas Araucaria Negra es retransmitido por Desde las Tinieblas Radio. Pueden encontrar los canales de difusión en el Facebook Desde las Tinieblas Radio, todo junto. Por otra parte, a partir de este episodio que están escuchando en este momento, nos cambiamos desde Culto Radio a Artefacto Sonoro Radio, mismo equipo de trabajo detrás, por si acaso. Artefacto Sonoro suena a través de www.artefactosonoro.com y el programa se va a transmitir los días domingo a las 22 horas. Y, por supuesto, seguimos en nuestra alianza con Código Metal Radio a través de www.codigometal.cl. La verdad es que estoy muy agradecido del apoyo que ha recibido este espacio, así que a lo que nos convoca, música. Como anunciamos hace una semana en nuestras redes sociales, la banda Rise to the Sky, doom metal de Santiago, nos hizo llegar copias de su LP 2020 llamado Death Will Not Keep Us Apart y de su nuevo EP A Cold Embrace from Life. Esto para regalar a nuestros auditores. Los ganadores ya fueron anunciados en nuestras redes sociales y fueron contactados para coordinar la entrega. Respecto de este nuevo material que la banda editó de manera independiente, se va a estrenar el día viernes 18 de diciembre a través del Bandcamp de Rise to the Sky. Sin embargo, Sergio, el músico detrás de este buenísimo proyecto, nos hizo llegar el material para mostrarles un extracto de lo que se nos va a proponer en este nuevo trabajo. Así que, como estreno exclusivo en Araucaria Negra, los dejamos con el tema Darkness Arrives de su nuevo EP A Cold Embrace from Life. Thank you. Darkness Arrives de Rise to the Sky. Les comento que pueden adquirir este material de la banda contactándolos directamente en sus redes sociales, donde aparecen como Rise to the Sky Band en Instagram y Facebook. Vamos a irnos al otro extremo del metal, porque revisaremos una excelente propuesta de la banda penquista Hellsign, quienes se encuentran activos desde el año 2006 y cuentan a la fecha con tres producciones. Los demos Bleeding Flesh y Legion of Death del año 2006 y 2010 respectivamente, y el EP The Punishment of the Spawn, publicado en el año 2019. La banda practica un potente death metal con una ejecución técnica impecable. Se los recomiendo totalmente, pónganle mucha atención. Para conocer un poco más sobre ellos, conversamos con su fundador, Don Nelson Candia, y a continuación vamos a escuchar el tema The Wolf, incluido en su último trabajo, The Punishment of the Spawn. Con ustedes, Hellsign. Hola, primero que nada, dar las gracias al programa Araucaria Negra y a Matías por la invitación que se nos hizo para presentar lo próximo que se viene de Hellsign y los planes que tenemos como banda futuro y parte de nuestra historia también. Así que se agradece el espacio y un saludo, muchachos. Ahora lo que estamos haciendo en este momento es tratar de grabar el nuevo material para el 2021, que esperemos que salga ya en febrero o a mediados de marzo. La banda actualmente está formada por Nelson Candia y Álvaro Remedio en guitarras, Ángelo Candia en voces y Esteban Medina en batería. Y para este material contaremos con la participación de Fabián Bilibar, ex miembro de Hellsign y amigo de la banda, que estará encargado de grabar los bajos del material que se viene ahora. Es un disco con 10 temas, esperamos que pueda cumplir con todos los parámetros, porque igual en estos momentos de pandemia igual se ha hecho medio adverso el hecho de poder concretar juntas de grabaciones con cada uno de nuestros compañeros. Está súper difícil por el tema de cuarentena, cordones sanitarios, ha dificultado en parte las cosas, pero igual mediante este tipo de adversidad y este tipo de obstáculos salen cosas buenas. Bueno, y este espacio que se está dando aquí en Araucaria Negra ayuda mucho a las bandas para poder mostrar sus nuevas propuestas, nuevos materiales, y para que la gente que sigue a las bandas, ¿cachai?, que apoya el metal, esté actualizada de lo que está pasando. Así que eso, amigos, un abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto cuando esto pase y ya podamos retomar los escenarios y de alguna manera podamos volver a compartir. Saludos. We'll be right back. Vamos a continuar en la senda del death metal más extremo, y para esto volvemos a la ciudad de Santiago, donde encontramos a la banda Diabolus, proyecto que inició en el año 2013 y en cuyas filas participa como vocalista Claudio Carrasco, frontman de Poema Arcanos. Diabolus se mantuvo en secreto hasta enero del año 2020, cuando publicaron su primer EP llamado Rites of Consecration, con un súper buen sonido y una muy bien lograda descarga de brutal death metal old school. El material fue editado de forma independiente por la banda en formato cassette, digipack y vinilo, además de haber hecho mucho merchandising como poleras y polerones. Pueden contactarlos en su Facebook, donde los encuentran como Diabolus, con B larga y en vez de una U, una B corta. Los dejamos entonces con el single de este EP, Rites of Consecration, llamado Temple of Hypocrites. Diabolus y su single Temple of Hypocrites. Este año que está terminando, este 2020, sin duda que ha sido un año terrible. Una de las consecuencias directas para quienes disfrutamos haciendo y escuchando música fue la imposibilidad de volver a congregarnos en torno a un buen recital. Muchas bandas que tenían grandes planes para este año tuvieron que deshacer sus maletas simplemente y ver la forma de mantenerse vigentes sin poder mostrar su música en vivo. En este escenario, podría pensarse que la producción de discos también se vería disminuida, pero esto no ha sido del todo cierto. Por supuesto, han habido muy pocas nuevas producciones en comparación a años anteriores, pero la creatividad no se ha detenido. Una muy clara muestra de ello son los lanzamientos que ha anunciado el sello nacional Australis Records para este mes de diciembre. hace solo un par de días, recién el martes 15 de diciembre, se publicaron 4 nuevos discos. El primero de ellos es el EP Death Domination de los death metal santiaguinos God Against. Un EP que contiene algunos temas en vivo y 2 temas totalmente nuevos. Por su parte, la banda Melodic Death Metal Letargo, desde la comuna de Buin, al sur de Santiago, presenta su segundo larga duración después de 6 años de silencio, aterrizando con un magnífico álbum llamado The Power of Genetic Manipulation. Junto con ellos, desde Concepción, llega en formato físico el nuevo disco de Montun, Arquetipo, de quienes ya escuchamos su single Hacia el Origen hace algunos capítulos atrás. Muy buen single, y el disco también asumo que viene espectacular, así que búsquenlo. Y también en Concepción, en la capital penquista, llega el primer larga duración de los Death Black, Serpent Throne. Vamos a detenernos aquí un segundo. Serpent Throne es una agrupación que se encuentra vigente desde el año 2009. Su actividad discográfica contiene un demo publicado en el año 2012, un EP en el 2014 llamado Infernal Desecration y este nuevo lanzamiento en CD, el LP titulado Beyond the Chains of Decadence, cuyo single Where Evil Prevails vamos a escuchar a continuación. Where Evil Prevails, single del nuevo material de Serpent Throne. Recuerden que pueden adquirir este nuevo material, así como el de Gotha Kings, Letargo y Montul, contactando al sello Australis Records o bien directamente con las bandas. Ahora vamos a emprender un viaje al espacio para hablar sobre Nebirus, agrupación santiaguina que ejecuta un excelente... No sé cómo clasificarlo, podría ser algo así como Gothic Symphonic Metal, con alguna influencia de Doom, influencias de Death Melódico, un cúmulo de cosas realmente interesantes. Tiene muchos elementos avant-garde que se notan mucho en los sintetizadores que este proyecto tiene. La banda está compuesta por Alejandro Oliva y Eliseo Peña, ambos músicos que participan actualmente en Fauna Abisal y con quienes tuve el agrado de tocar juntos en Asterion hace muchas cervezas atrás. Nebirus comenzó como un proyecto personal de Alejandro en el año 2004. Al año siguiente publicó el primer LP llamado Ace of Stone, luego de lo cual quedó en silencio hasta el año 2011 cuando publica su primer álbum In Memoriam. Luego, en el 2017, el segundo larga duración Eons ve la luz, un trabajo que, en palabras de la banda, se inspira en los antiguos mitos de la creación, las culturas ancestrales y su conexión con las estrellas. En el comunicado que Nebirus nos hace llegar, nos cuenta que ya se encuentran trabajando en nuevo material de estudio, así que es posible que el próximo año volvamos a sorprendernos con un nuevo lanzamiento de estos santiaguinos. Nos dejaremos con el tema Gates of Infinity, cuarta canción de su último material, Eons. Sonaba Nebulous y su canción Gates of Infinity. Vamos a estar muy atentos a lo que está preparando esta interesantísima propuesta santiaguina. Y ahora vamos a cambiar un poco de estilo. Vamos a sumergirnos en la escuela sueca del death metal para encontrarnos con una agrupación sueco-chilena llamada Acherontia Styx, un proyecto de estudio que se formó en el año 2007 y que a la fecha tiene publicados un demo de Fall of the Human Race del 2012, un EP llamado The Paranormal System Research del 2013, un álbum publicado en 2017 bajo el nombre The Abstract y un segundo disco lanzado el año pasado llamado Dimension Asymmetric Division. Acherontia Styx ejecuta un death metal influenciado, como ya dije, por la escuela sueca, súper bien ejecutado con un excelente sonido. Vamos a escuchar de justamente el último trabajo, Dimension Asymmetric Division, la canción Into the Tesseract. Where my eyes rest. Into the Tesseract, cuarto tema del último disco de Acherontia Styx Dimension Asymmetric Division. Para continuar dentro del sonido de la escuela sueca, una banda que ya es reconocida en la escena nacional, se trata de Los Santiaguinos Proyecto, quienes comienzan a trabajar en el año 2008 y luego de algunos años de componiendo, lanzan su primer demo en el año 2012, Perfect Imperfection. 4 años más tarde, en 2015, bajo el alero de Australis Records, publican su primer larga duración, Between the Nature and Ego, el cual recibe excelentes críticas a nivel nacional y en el extranjero. La banda ha pasado por algunos cambios de alineación, pero ya se encuentran con una formación estable y trabajando en el nuevo material. Conversamos con Rodrigo Salazar, vocalista de Projector, quien nos comentó lo siguiente. Hola amigos de Araucaria Negra, soy Rodrigo Salazar, vocalista de Projector, banda de Santiago, hacemos death metal melódico con muchas influencias tipo Dark Tranquility, In Flames, Soilwork, etcétera, etcétera. Estamos trabajando ahora mismo en un proyecto, en un disco nuevo. Nosotros ya tenemos a nuestro ver un disco que se llama Between the Nature and Ego, el que se puede encontrar a través de Australis Records. También está en Spotify y hay algunos videos en YouTube. Les quería comentar que estamos trabajando, como les dije recién, en un disco que está a puertas de grabarse ya. Espero que sea a principios del próximo año. Tenemos las maquetas listas, serían alrededor de 40 minutos aproximadamente de música. Está bastante más pesadito que el trabajo anterior. Tiene la misma esencia, pero ha tenido harto trabajo, harta vuelta, harto trabajo de preproducción, así que va a quedar bastante bueno. Estamos trabajando con Eric Martínez de Orange Studios y estamos poniendo todas las fichas para que esto salga, ojalá luego, y que salga de la mejor forma posible. No mucho que les puedo contar sobre las presentaciones en vivo ahora. Están complicadas, excepto los streaming. No tenemos nada de eso en carpeta aún confirmado, porque nos estamos dedicando mucho a lo que es este nuevo trabajo. Pero ya ojalá que salga algo y ya los mantendremos informados. Y más que nada eso, que nos busquen en nuestras redes sociales, escuchen nuestro disco en Spotify, tenemos un single que muestra lo que vamos a hacer ahora, que está en tanto en YouTube con Spotify, Corporatocracy se llama, para que le den una vuelta y vean qué es lo que pueden esperar. Un saludo a Araucaria Negra, a Matías por su contacto y que estén muy bien, cuídense. sonaba Corporatocracy, el single lanzado hace poco tiempo por la banda Projector, cuyo video pueden buscar en YouTube. Tienen un video con las líricas ahí para que vayan viendo de qué se trata esta nueva faceta de la banda. Y ya nos estamos acercando al final de este capítulo, pero antes de despedirnos vamos a viajar a la región de Valparaíso, en el litoral central de Chile, para conocer más respecto del nuevo álbum que recientemente han lanzado los brutales Infernal Thorns. Esta propuesta de death metal brutal, técnico y oscuro, que ya sorprendió en el año 2017 con su debut Diabolical Goat Presence, y que en septiembre de este año, hace muy poquito tiempo, volvió a arremeter con un segundo larga duración llamado Inflicting Ravage to the Holy Cattle. Tomamos contacto con Daniel Pérez, bajista de Infernal Thorns, quien nos comentó varios detalles de lo que ha sido su experiencia trabajando con esta agrupación y algunos detalles importantes de esta nueva producción que están promocionando. Bueno, Infernal Thorns se crea como el año 2003, de haber sido algo así, por Andrés. En esa época era un trío, la banda tenía otro integrante, por supuesto, y el 2016, por ahí de haber sido, Andrés, después de un largo y terriblemente extenso proceso, logra plasmar el primer álbum. Dicho álbum forma la banda, o sea, ubica a Christian, con quien había ya estado tocando en Burning Dusk, y en el fondo se elimina esa banda y se forma, y bueno, pasa a ser parte de Infernal Thorns, y el tiempo me invita a mí a ser parte, a tocar los bajos de la banda, pensando en el disco en vivo o poder girar con ese disco. Situación bastante extraña porque yo a Andrés soy amigo de él hace muchísimos años y él siempre había sido bajista, entonces era muy raro llegar a tocar los bajos que él había hecho, sin duda, y el instrumento que siempre ha tocado, pero en esta oportunidad se le hacía más fácil la organización de todo, siendo el guitarrista y bueno, y vocalista. Así que me ingreso yo a la banda, y ahí en esa época estábamos con Aquiles Espinosa, quien estuvo parte de la gira. A la mitad de ese proceso llega y se suma Rodrigo Serrano, un muy reconocido guitarrista de la Quinta Región y de Santiago. Fue guitarrista de Gowlich, Reprisal, y una de las cosas más importantes que hizo fue en fondo tocar con Masacre, me parece fueron varios años, no sé cuánto. El asunto es que con esta formación, ya con Rodrigo en guitarra, con Christian Glavich en batería, yo Daniel Pérez en bajo y Andrés en voz y guitarra, la banda termina el proceso de shows, que fue bastante extenso. Fueron cerca de 18 shows a lo largo de Chile, por decirlo de alguna forma. Hubo fechas fantásticas en Calama y Antofagasta, varias fechas en la Quinta Región, algunas fechas en Santiago, entre las que se destaca el Choque de Metal, donde se compartió escenario con bandas de la calidad de la presencia de época, estaba hasta Pue Marcanus, así que, y entre otras, ¿no? Por supuesto, fue un tremendo show, un tremendo escenario en el mundo mágico. Y además hicimos una gran cantidad de fechas hacia el sur, Curicó, recuerdo, Concepción, y dos fechas fantásticas en Temuco y además de Osorno. Así que la verdad es que la banda, todo esto fue durante el 2018. El 2018 fue un año, como les decía, bastante agitado en términos de shows. Ya el 2019 ya habían temas, nosotros tocábamos temas nuevos también, no solamente los temas del disco. Y ya se decide el 2019 grabar. Exactamente, perdón, durante el mismo 2018 ya se estaba decidido grabar, ya dentro de ese proceso. Se graban las baterías como en a principios de 2019, si mal no recuerdo, y de ahí fue un proceso muy lento después de poder nosotros coordinar, generar ensayos. Esto a razón por menos de mi parte, por los compromisos que tenía con otras bandas, entonces tampoco me pude dedicar mucho como se correspondía, hasta que al final grabamos el disco. Las baterías estaban grabadas por Christian, por supuesto, en Estudios del Sur, un tremendo, fantástico trabajo dirigido por el Nico Arce. Y de ahí entramos a grabar el resto de los instrumentos en el estudio de él, lo que genera un nuevo álbum, que es el que estaba en este minuto promocionando. Este disco tiene un aire obviamente distinto. Y además salió bajo el sello Australis Records, que en comparación al anterior que fue autoproducido, este en el fondo ya está con un sello, qué sé yo, así que le daba como otro toque a la banda. Este disco es súper interesante porque es un proceso en el que vivimos todos juntos, lo que significó arreglar canciones, las composiciones son todas de Andrés, y en el fondo la banda colabora, sobre todo Rodrigo, en todo lo que tiene que ver con arreglos, por supuesto los solos, qué sé yo. Y yo también participo un poco de esos arreglos, pero no más allá, no, en el fondo toda la composición es de Andrés. Él es la mente siniestra, por decirlo de alguna forma. Teniendo listo el disco, trabajamos el arte también de una forma muy fantástica, todo muy consensuado. Tenía fotos, porque el foto de la banda no existía, entonces ahora existe. La verdad es que es un libro bien interesante, y es lo que estamos nosotros en este minuto lanzando. Lo lanzamos hace ya un par de semanas, y estamos en eso, en este minuto promocionando ese disco, sin ni un ánimo yo creo que de tocar. La verdad es que ni siquiera nos lo hemos planteado. Además de eso, lanzamos un videoclip que eran imágenes de la gira anterior. De hecho, el show de Choque Metal usaron esas imágenes con una canción que tocamos en ese show, pero las canciones del disco, por supuesto. Estamos próximos a lanzar un lyric video, que es como el segundo single, por decirlo de alguna forma. Y como dato, hace unas semanas atrás hicimos las grabaciones de un videoclip con Abismo Producciones. Es una productora a cargo de Carlos Toro, muy reconocida dentro del mundo del metal. Hoy se destaca, no sé, por el trabajo que hizo con Therion, Vader, Halloween, Creator, tanto en videoclip como también grabaciones en vivo, cámaras, ¿no? Y edición, qué sé yo. Y además de las nacionales, yo creo que más conocido de su trabajo, bueno, fue un videoclip de Criminal, hay un videoclip también de Necrodemon, que es muy, muy interesante. Lo nuestro no está a ese nivel, pero en términos de inversión o producción, pero sí está bien interesante. Fue un trabajo alucinante, ya que, por lo menos desde mi punto de vista, en mi experiencia, nunca había tenido esa oportunidad, y la verdad es que es un mundo muy nuevo el tema de los videoclips, así que estaba la posibilidad y lo hicimos, y esperemos, todavía no vemos el resultado, pero esperemos que esta cuestión ande bien. Así que, a grandes rasgos, esto es eso es lo que somos, Infernal Thorns. Bueno, les dejo un tremendo saludo a Araucaria Negra, a Matías, todo el aguante, el apoyo de lo que están haciendo, así que éxito y nada, a mantener la llama firme y a nunca bajar los brazos. Thank you. Y así, luego de escuchar Revelations de Infernal Thorns, llegamos al final de este nuevo episodio. Agradecemos a las bandas que han accedido a mostrar su material y los invitamos a contactarnos por nuestras redes sociales para sonar en futuros episodios de Araucaria Negra. Si quieren enviar material para sortear en nuestras plataformas, como lo hizo Rise to the Sky, en esta ocasión también serán bienvenidos. Desde ya les comento que yo compré mi copia de Rise to the Sky, no es que me quede con una de ellas de forma gratuita, siempre apoyando la música local. Lo dejamos hasta acá, espero encontrarlos la próxima semana. Que estén muy bien, chao. Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Conducción, Matías Ibáñez. Postproducción, Francisco Campos, @resuenaprods en Instagram.